clase anterior la habíamos ya dejado, se había quedado suspendida ya, después que habíamos estudiado. Pues, sí, porque estábamos en orden de sucesión y estábamos aquí los cinco elementos cósmicos, los Siddhis mayores. Vimos los Siddhis mayores y ahí se acabó. Entonces vamos a ver ahora el Chayas. El Chayas. El Chayas, lo que significa. El Chayas está bien descrito en filosofía, cada rato vamos a encontrarnos con el vocablo Chayas. El Chayas es una energía electromagnética del espacio. Esta energía espacial es aquella energía que en el pasado dejaron los mundos. Los mundos que se acabaron, que se retiraron, que caducaron. Y es, voy a leer lo que está escrito. Es en realidad el manas inferior. Es la sombra de la mente superior. Con el Chaya se forman también los mayavirupas, o cuerpos ilusorios que logran los iniciados. El mayavirupa es un cuerpo ilusorio que da una vida transitoria a los seres iniciados, a los grandes seres, para plasmarse en el mundo sin la necesidad de su vehículo físico. Es decir, produce mayavirupa, quiere decir cuerpo de ilusión. Este es un cuerpo a través de la mente. Se produce una plasmación en el físico con una ideación fija de cómo habría de suceder, y ellos tienen el poder de plasmarse. Nosotros habíamos estudiado en la vez anterior que entre los Siddhis mayores había uno que permitía a los hombres plasmarse. Hay varios, pero está Mahima, Lajima, Garima, pero bueno, vamos a buscar exactamente el nombre del que se trata. Estaba el Brahmanya, Brahmanya, que a través del Brahmanya se podía en ellos hacer con su voluntad lo que necesitaran. Hacer una precipitación lo hacían con el Shasupa. El Vasishupa es otro poder, es un poder logrado para poderse plasmar y hacer con este poder de su voluntad otras plasmaciones. Por ejemplo, necesitan plasmar un cuerpo físico y usan el poder del Kriya, o sea, de el Mayavirupa. Se llama Kriya la parte de la mente, es decir, con el poder mental pueden hacer su Mayavirupa, que es forjar los cuerpos de ilusorios de vida transitoria. Con este cuerpo de vida ellos pueden permanecer durante horas o días plasmados en la tierra haciendo una misión. O sea, ha visto muchos casos. Inclusive la Villera contaba de un caso que una vez en un gran proceso judicial de esta propia nación hubo un ser que se apareció allí en la reunión de los grandes y ayudó a que se consolidaran las leyes de la Unión de los Estados Unidos, y siempre se creyó que era un instructor con el cuerpo Mayavirupa, que no era bien conocido. No se ha podido identificar, aparecen en los cuadros históricos, que todos los otros personajes son identificables, se supone que ese es el maestro. Pudiera ser él, pero se supone que sea él, exactamente, no tenemos la versión exacta, pero bueno, pero ellos hacen estos milagros, abre ahí. Tratando de abrir la puerta. Abre, y no puede entrar, ha quedado cerrado eso ahí. Mira, a ver. Ah, sí, exactamente. Mira, en el billete de A2, lo pueden ver. Está aquí, mira acá atrás. El único que tiene sombrero puesto. Yo tengo aquí también un billetico de dos. Lo voy a revisar después. Está aquí también. Yo voy a ver qué pasa. El único que tiene sombrero es como de Bueno, pues parece ser que fue media virupa de un instructor que consolidó ciertos órdenes de ley y se logró dar paso a las leyes que hoy en día reinan sobre los Estados Unidos y la han hecho grande. Pero bueno, continuemos. La función del chaya. El chaya significa también conciencia, inteligencia, conocimiento interno, percepción, idea, imagen. Todas estas palabras pueden ser figuras, reflejos, se le puede considerar al maya. Es en realidad un fenómeno de tipo de energía electromagnética. Dice que con los chayas de los mundos abandonados por el desuso, ¿sí? Cuando un mundo termina la evolución como tal, se termina la evolución en él, esa energía electromagnética que fue la que usaron los seres que pasaron a la otra origen, esas energías son tomadas por los instructores para formar con ellos los cuerpos. Como dice aquí, son así, se crean, los señores de la creación proceden a la formación de las vidas conciencias de los animales, de sus almas. Quiere decir que como es un factor energetizado y ya tiene una cantidad de vitalidad porque ha sido usado y fortificado en la acción, se utiliza para formar las almas grupos de los animales. Habíamos hablado nosotros en el pasado que las almas grupos pertenecían al Isvara solar y que pertenecían a la segunda, al segundo aspecto de su divinidad. Es una parte de vida, energía. Acuérdense que los poderes todos aparecen a través del segundo aspecto de la divinidad, toda la energía necesaria, inclusive ojalá. Pero esa energía de ese planeta que ya terminó, esa energía se lleva hasta otro planeta para utilizarla como para alma. Utilizarla, se lleva a otro planeta. Los señores de la creación que crean las almas grupo de los animales que van a formarse. Y de esta forma, según la doctrina secreta, se le llaman así, que son así, ya por eso los animales, los hijos de las energías que dejaron a aquellos que partieron a la otra origen. Actualmente se dicen que los animales son hijos de los hombres, y es por esta versión, porque se utilizaron los chayas. No son hijos de los hombres que estamos aquí ahora, sino de los que estuvieron allá, abandonaron ese planeta y fueron a otras evoluciones superiores, y esa energía electromagnética que utilizaron en el mundo abandonado es la que es utilizada, porque en la naturaleza no se desperdicia nada. Todo es utilizable, y mucho más cuando son materias que están activadas. Esta materia ha sido activada por toda una humanidad gloriosa que pasó al otro origen. ¿Qué clase de magnetismo tiene? Electromagnetismo. Con él se construyen los almas grupos de los animales por los señores de la creación. Así que cuando nos hablen de chayas, ya ustedes saben que es esa energía emanante del mundo abandonado y que actualmente constituye la evolución de los propios animales de nuestro planeta. De ahí que la doctrina diga que, en cierta forma, los animales son hijos de los hombres, de en realidad del chaya que dejaron abandonado. Bueno, vamos a continuar un tema de lo que está escrito para las clases de aquí, y vamos a estudiar un tema muy conocido en filosofía, que se habla de los titanes. De las nidanas. De las nidanas. Las nidanas. Es un nombre, claro, todos estos nombres son específicos de un lenguaje arcaico. No es de uso contemporáneo, no lo usa el español, no lo usa el inglés, no lo usa el francés. Por tal motivo, son palabras sánscritas que se usan para el fin que tienen. Dar por conocimiento. Voy a leer lo que se escribió. Las nidanas son causas. Son las causas de la existencia. Producto de las nidanas, nosotros es que existimos. Existimos por las nidanas. Si no tuviéramos ese tipo de vibración en nuestras auras, no existiríamos. Ahora, según... voy a leer este pedacito de Frutrigam. Son realmente encantas de pasada vida. Son las 12 causas de la existencia. O cadena de causación. Son cadenas de causación. Son un encadenamiento de causas y efectos desde la iniquidad de la existencia del hombre. Iniquidad. Iniquidad. de la existencia hasta la formación de los vehículos nirvánicos como mente espiritual. Quiere decir, desde la parte más inicua del hombre, más insípida del hombre, más infantil del hombre, porque los inicuos son los individuos que no creían en Dios, no conocen su propia divinidad, viven bastardamente como si fueran hijos bastardos de la divinidad. Y así es nuestra masa humana en este momento, que están en ese estado de conciencia. No saben que son divinos en esencia. Aquellos que lo creen empiezan a asistir a los cultos, a los centros religiosos, a buscar la vibración espiritual, a ver si se les despierta el espíritu. A nadie se le va a despertar el espíritu hasta que empiecen a latir en el ego los estadios de conciencia. Mientras que nosotros tengamos la conciencia en la personalidad, en la tetra inferior, nosotros vamos a vivir la noche del alma, la ceguedad de esta manifestación, la iniquidad de esta vida. Cuando nosotros tengamos un despertamiento de la conciencia, con una nivelación de conciencia al mundo causal o egoico, entonces ya aparecen las luces maravillosas del Nirvana en sus descensos de octavas, porque no deja de ser cierto que los mundos descendidos por las distintas dimensiones del ego, que son de las 7 dimensiones a las 6 dimensiones, las 6 dimensiones visional, a las 5 dimensiones que es mental superior, son octavas descendidas de esta vibración Nirvana. En realidad su origen es Nirvana, son octavas descendidas, pero no tanto lo cual poseen la esencia de la propia divinidad en el ego. Hasta que el hombre no entra y va vibrando y va elevando su nivel de conciencia a los niveles causales, como egoico, el hombre no entiende, no siente el Padre en el ser, no siente la divinidad y la presencia de la divinidad en su alma. Por tal motivo, no le presta atención. Le presta atención una vez que la siente y es parte de sus vivencias. Las nirvanas son las causas del nacimiento. Pues vamos a estudiarla porque hay 12 causas de nacimiento según un grupo de estudios, ¿no?, que se hace. Dice, son un encadenamiento de causas y efectos desde la iniquidad de la existencia hasta la formación de los vehículos nirvánicos o mente espiritual. Vamos a ver la primera. La primera de todo es Hati. Hati es el nacimiento. Es el fenómeno a través del cual tu mundo nace con un vehículo en este mundo, pero que se considera una nirvana. Vamos a ver Haramarana. Haramarana es cuando entran en decrepitud esos vehículos de conciencia, y también se le dice Haramarana a cuando los escándalos pierden su actividad, cuando empiezan a envejecer en nosotros y se empiezan a alejar, dejan de vibrar. Ahora que el escándalo es el que mantiene cierta idiosincrasia, especificidad de acción y de pensamiento, diferenciación dentro de todos los demás, te hace diferente a los demás porque tiene una forma de vibrar única. Ese escándalo se pasa de encarnación a encarnación. Los escándalos o estados vibrantes de la conciencia te esperan en las puertas mismas del Nirvana, en el momento del Devachan, en el momento del nacimiento del nuevo rayo primario. Las vibraciones te acompañan, que en realidad son las Nirvana. Son 12. Habíamos hablado, la primera es Hati, la necesidad de volver a ser sentiente en el mundo de la manifestación. Haramadana es la decrepitud de esos vehículos de conciencia, aún de esos escándalos. Baba es la causa del nacimiento. Es el deseo que tú acumulaste en vida anterior de tener una grandeza, de ser rico, o ser poderoso, o ser inteligente. Ese deseo quedó como una vibración, se reconoce como un escándalo. Vibratorio, escándalo, te espera en la puerta del nacimiento futuro para volver contigo, porque es un deseo no cumplido, es un deseo por cristalizar. Para muchos el deseo es ser artista, tocar profundamente el piano, o el violín, o el acordeón. Entonces es un deseo vivo, vivo, muy fuerte, que pasa de vida a vida en forma de nidana, para darle cumplimiento. Las nidanas deben precipitarse, deben plasmarse y deben ser autocontroladas en el nacimiento. Todas las vibraciones, todos los escándalos que nacieron aquí deben desaparecer. Es necesario, te obliga al nacimiento. Por tal motivo, una vibración obliga a la próxima encarnación. Dejan de nacer los hombres que no tienen estas vibraciones. El individuo que se aparta del deseo de todo, porque concibe que la nada es el verdadero estado del ser, lo que para nosotros los humanos, que queremos el todo, la nada viene a ser la unidad del propósito real de la espiritualidad más alta. Nada posee, entonces, vibración o escanda. Abandonan los escandas y no tienen unidad, no vuelven a nacer. Para que suceda esto, el hombre tiene que nacer muchas encarnaciones y llegar a ganar su cuarta iniciación o convertirse en Arat, el venerable, el ser que no retorna por falta de unidad. Continuemos con las nidadas. Así que tenemos que Nidana, como Baba. Bueno, no, tú puedes, un iniciado. ¿Me prestas uno de ellos para seguirlo? Porque no tengo aquí para. No lo caes. Las vibraciones. Mira, te van a dar uno. Las vibraciones, estas, fueron anuladas en el agratado. Eso no significa que la voluntad del agratado está prohibida. Al contrario, ante él se existen muchas posibilidades de trabajo. Y una de las posibilidades de trabajo es continuar naciendo en el planeta para servir de instructor a los demás hombres. Porque es una bendición que descienda a la Tierra a nacer alguien que ya terminó, que no tiene nidana, que este hombre, por tal motivo, a través de él hay un electromagnetismo espiritual muy fuerte que circunda la Tierra. Cuando nacen muchos Arat a la Tierra y seres aún superiores a la Tierra, en la Tierra entera se crea un aura de vibración purísima que hace que los hombres que somos, nosotros, llenos de estas vibraciones, dejemos de tener tantos escándalos, porque nos neutraliza la sed de ser sensible, el deseo extraordinario de ser sensible. Eso es un adepto. Un adepto. Adepto, pero llega a ser. El Arat también tiene ese. Ya después de Arat no tienes que nacer todavía. Ya el resto de tus evoluciones puedes hacerlas si lo deseas fuera del planeta. No necesitas la encarnación. Porque ya murieron en ti las nidadas. Tú estás naciendo mientras que tengas nidadas. Entonces hemos visto que Baba es la causa de esa necesidad. Es debido a que tú has proyectado intereses. Muy fuertes intereses que te obligan a nacer, se llama Baba. Ahora, Upadana es la causa creadora del Baba. Quiere decir que la causa es en realidad la necesidad del crecimiento del vehículo causa, egoico. Si el ego no está terminado, hay necesidad de más encarnaciones para terminarlo. Recuérdense que las encarnaciones van a ser los atrapadoras de energía. Nosotros vivimos en los pares de opuestos, donde vivimos la duada, más inferior, más densa. Nuestras energías se van a polarizar, o positivas o negativas. Y en estas polaridades quedan atrapadas las energías de las 700 encarnaciones. Y nosotros tenemos un gran caudal energético. Pero una vez que el individuo deja de tener la nidana, todas esas energías son absorbidas por el ego, y el ego lo utiliza para las creaciones de las cortes sacras o cortes elevadas, las cortes espirituales del ego. El ego crea el resto de lo humano. El vehículo del ego es un vehículo en formación. La personalidad es el labrador que le da energía para la construcción del ego. A medida que un hombre es capaz de renunciar a la bipolaridad de la vida senciente, cada vez que desapega las energías vuelan solas al ego, porque las energías no se gastan, las energías no se pierden, las energías retornan a su creador, en este caso al ego que las emitió en el rayo primario. Buenas noches. Entonces, toda la energía regresa. Por eso, de las nidanas son necesarios que dejen de ser para que se produzca esa desunión de la bipolaridad. Habíamos hablado aquí que entonces Upadana es la causa de Baba. Es la causa de que tú tengas deseo de las cosas. Ahora, hay una sed que tiene el ser cuando está en la conciencia egoica. Dentro del ego existen muchas moradas. muchas moradas. El ego no es una sola pieza. Es, si fuera, es un gran vehículo de conciencia, el más alto vehículo de conciencia. Está bien formado por 7 rayos primarios. Los 7 rayos primarios los posee el ego. Tienen energía vital de los logores planetarios. Los 7 grandes ante el trono de Dios dejaron energía vital que las posee el ego. Porque son, el ego es un reflejo del amor. La mona posee los 7 rayos primarios, el ego posee los 7 rayos primarios. Por tal motivo, esta vivencia del ego, estas energías del ego son tan importantes que necesita terminar de formar el cuerpo egoico. Las personalidades van a ir cediendo la energía para la construcción, son como ladrillos que van a formar los edificios del ego. Cuando el hombre desapega sus atrapamientos, los pares opuestos, si el hombre sigue apegado a los pares opuestos, me gusta, no me gusta, lo quiero, no lo quiero, y vive para eso, está aumentando la energía de la bipolaridad. Pero cuando el hombre se da cuenta de que está trabajando por algo vano, de que ahí no está la causa real de la vida espiritual, entonces la desapega por el desuso, ya no la quiero. Se dio cuenta de que no es así. Desapega, entonces la vibración desaparece. Desaparece la nirvana que lo tenía pegado en la bipolaridad. Y la energía toda fluye hacia el ego, y el ego la usa para la construcción de un ego perfecto. Recuérdense que nosotros esto, dicho en esta forma, impresiona como es energético o magneto electro espiritual. Sin embargo, desde el punto de vista de nosotros, lo vemos como que es una donación que está haciendo encarnación en encarnación las personalidades al ego. Las personalidades son reflejos del ego y vienen en busca de información. Toda la información que logra una personalidad la absorbe el ego. Es como nosotros lo vemos. Es un centro que va a recibir toda la información de lo que lanza su proyección, su identidad. Nació una vida con una identidad del ego. Regresó esa identidad con una información y nutre al ego. Pero es que lo nutre de información y de energía para la construcción de las cortes altas. Ahora, una vez que el ego está terminado de formar, las nidanas desaparecen. Porque no es posible que él esté terminado mientras que las nidanas posean vibraciones en el cuaternario inferior. Está muy ligado a la evolución del ego. Así que un ego liberado no tiene nidana. Los maestros no tienen nidana. No tienen apego a los pares opuestos. Vamos a continuar. Krishna es la sed que siente el alma. El alma espiritual. Dentro del ego, por una sensación. El deseo de nacer. El deseo de ser senciente, de volver a tener sensorios, cuerpo, manifestación en los mundos tridimensionales, en los mundos de la bipolaridad, el deseo de regresar, él es una deidad. Y eso se llama Krishna. Sí, los dos están pidiendo la palabra, uno de los dos. ¿Krishna o Krishna? Krishna. Dime. Sí, porque usted ahora, yo siempre, incluso desde Cuba, ¿no? El concepto lo tenía más limitado, pero ahora está, suena interesante como usted lo pone, porque yo siempre había que era el deseo de nacer. Era lo que hacía de uno, que pero era lo ya que vemos, hacemos. Yo estoy desmeduzando el deseo de nacer. Pájaro, pero eso es lo que me resulta interesante, ¿no? Que era aquello que lo llamaba a uno. A nacer, entre una encarnación, sí, y la otra. Volver a la encarnación. Entonces, ahora usted habla que es el deseo de experimentar sensación. Bueno, ese es Krishna, el deseo de ser senciente. Eso me resulta bien interesante. Entonces, el deseo de tener sentido, cuando el sentido... Porque nacer es muy específico. Cuando el sentido es del tacto, porque tú deseas tocar la cosa, se llama esparsa. El deseo esparsa. El deseo de tocar las cosas, el sentido del tacto. Existen más sentidos. Pero vamos a ir poco a poco. Vamos a ver, Krishna es el deseo de ser senciente. La sensación, se llama Vedana, la sensación que va a empezar a experimentar el alma cuando viene al nacimiento, se llama Vedana, viene con todas las, viene con la alertidad necesaria para entrar en el mundo de la manifestación. Acuérdense que mucho antes del nacimiento hay un proceso que después yo te voy a complacer y te voy a traer, ya lo tengo fotocopiado, así que ya, pero no puedo adelantar la clase, ¿no? Que es cómo se nace, las causas del nacimiento, los fenómenos que ocurren antes del nacimiento, las leyes del nacimiento, y cómo se forman los fetos en el vientre con los auspicios de los ángeles. Eso yo lo tengo escrito, ya están laminados, lo tengo con gráfica, lo tengo perfecto, pero no se me voy a caer ahora porque me espero un poco. Ya yo después ese es el postre. Llegará, sí, en el postre, llegará. Ya te digo, lo tengo fotocopiado por ustedes. Digo, hecho en papel. Bueno, vamos a continuar. Esparza es el deseo, es la sensación de sentir el tacto. Es el deseo de ser sensiente, de poder vivir, de ver la manifestación, de no estar en... Porque nosotros vivimos en un cuaternario inferior y tenemos la mente en el cuaternario inferior. No tenemos nuestros niveles de conciencia en el cuaternario. El hombre actual de este planeta o lo tiene en su parte emocional o en su parte mental inferior. Muy pocos lo tienen en el ego. Los hombres que tienen los niveles de conciencia en el ego son seres entregados a la vida superior. Los hombres normales hoy en día en la población, el 75 al 80% hasta el 85%, viven en la noche del alma sin saber nada de que tienen una actividad espiritual eterna, de que son hijos del eterno, que van a ser inmortales. No saben eso, no saben que son divinos en esencia y que son inmortales. Por tanto digo, viven en el cuaternario inferior con niveles de conciencia o astrales o mentales. La mayor parte de nosotros, porque nuestra tierra actualmente es muy pequeña. Yo le explicaba anoche a alguien, dentro de un grupo de otros que estábamos hablando de este tema, que la tierra, yo quiero que se entienda, de que no es capricho cuando se diga que es infantil. La tierra no se dice que es infantil porque queramos. Miren, vamos a hablar de los niveles de conciencia un momentico y seguimos. El nivel de conciencia. Cuando un hombre se le pregunta, ¿y tú? Yo lo digo siempre igual. ¿Y tú? ¿Por qué haces eso? Eso yo lo hago porque me gusta. Me gusta. Oye, eso no es bueno. No me preocupa. Eso daña mucha gente. A mí no me preocupa. A mí eso me gusta. ¿Tú lo haces porque te gusta? Porque me gusta. Lo evalúa por aquí. Porque el nivel es astral. El nivel de conciencia de él es astral. A través de lo que le gusta. Le preguntan a los, ¿y tú por qué lo haces? Yo, mira, a mí no me gusta. ¿Y por qué lo hago? Porque a mí me conviene. A mí sí me conviene hacer eso. Muchacho, yo le saco cantidad. Yo, eso para mí es importante. A mí me conviene. ¿Dónde tiene el nivel de conciencia? Lo tiene en la mente inferior. La mente inferior. Está razonando. Le preguntamos al tercero, ¿y usted por qué lo hace? Yo, a mí no me gusta. No lo hago porque me gusta. Yo no lo hago porque me convenga. ¿Y por qué lo haces? Porque lo tengo que hacer. Porque es mi obligación ante Dios. Yo tengo que hacer eso. Ese es un nivel, entonces, egoico, es espiritual. Él lo hace, no tiene nada que ver con la personalidad. Si nosotros vivimos en una casa, le decía yo, llega, no podemos dormir con las puertas abiertas. Porque como los hombres tienen los niveles de conciencia en lo que me gusta, va y te lo cogen. O en lo que me conviene, va y te lo cogen. Pero si viviéramos en un mundo donde los hombres tengan el nivel espiritual, podíamos dormir con las puertas abiertas, porque si entraban a mi casa era para beneficiarme, para ponerme un clavito en la pared, arreglarme que se estaba cayendo aquello, para algo bueno y se iba. Y yo podía dormir con las puertas abiertas de mi casa. No lo podemos hacer porque nuestro nivel actual de la humanidad no es precisamente espiritual, es o mental inferior, o emocional. Es que la Tierra es joven, se considera un planeta joven. Hay planetas de mayores evoluciones, como Venus, que tiene una evolución espiritual pura. Allí puedes dormir con las puertas abiertas. Aquí no puedes dormir con las puertas abiertas porque el nivel de conciencia es bajo. ¿Quién es mejor, ellos o nosotros? Nadie es mejor que nadie. Somos estudiantes de distintos grados. Es como en la escuela. ¿Qué escuela es mejor? ¿El tercer grado o el séptimo grado? ¿Cuál es más bendita ante Dios? Los dos iguales. Y el primer grado, igual. Y el preescolar, igual. Son niveles de conciencia. Y allí están los que tienen que estar para aprender lo que tienen que aprender. Quiere decir, nosotros tenemos que saber respetar los niveles de conciencia. Cuídate del hombre que te roba lo tuyo, pero no lo maldigas y no lo persigas por eso. Déjalo, no le des posibilidad de que cometa errores. Sé su instructor, dale ayuda, pero no olvides que él no ha nacido lo suficiente. Se supone que el hombre debe vivir las primeras 100 vidas para explorarlo todo y las segundas 100 vidas para concebir la barbaridad y gustar de la barbaridad. Al principio en una forma vegetativa, la segunda ya obsesiva, obsesivamente, acumulativamente, egoístamente. Porque en la segunda 100 vidas nace el egoísmo. La primera 100 vidas lo perdona egoísta, pero en la segunda ya lo es. Quiere decir que se ha hecho egocentrita. ¿Tú crees que ser egoísta es mal? No. No, porque está evolucionando. ¿Por qué? Está evolucionando. A ver, ¿y ustedes piensan que ser egoísta es malo? No es culpa de él, lo trae de él. ¿Eh? No es culpa de él, lo trae de él, ¿le cree que está bien? Pero vamos a ver eso, vamos a estudiar eso. Mira, cuando un hombre, antes de ser un hombre, cuando es un ente que vive en un alma grupo, es decir, animal, tiene una sola mente. El alma grupo es la mente y los poquitos sentimientos que tiene, sentimientos y mente. Ese es el alma de ellos. Tú tienes un alma para ti. Ellos tienen un alma para 20 o 30, o 100 o 200. Esa alma grupo es su alma. Esos seres salen a la calle y regresan, hacen lo que sea y regresan al alma grupo y depositan en el alma grupo el conocimiento que adquieren. Se comparte conocimiento entre todos. Hubo un ejemplo que lo explica, que es muy bonito, se ha hablado de eso. De unos monos, se educaron 20 o 30 monos para que enseñarlos a poner media, ponerse los pantalones, ponerse las ropitas, se ponían los zapatitos. Ellos mismos los enseñaron a ponerse zapatitos, a ponerse guantecitos, sentarse en la mesa como personitas. Eran como 15 o 20. El monte estaba lleno de monos. De allí salieron ellos, los trajeron para aquí. Un día se descuidaron, pusieron al sol a secar la ropita y los otros monos se llevaron la ropa. Pero sorpresa para todos los aquellos monitos vinieron vestidos con los zapaticos puestos, con las mediecitas, con los pantaloncitos, con todo puesto. Y nadie los enseñó. Y no vieron cuando me enseñaron porque era interna la enseñanza. ¿Dónde? ¿Quién los informó? El alma grupo. Otro modo. El alma grupo los enseñó. Tú educaste a 20 monos, pero no sabías que estabas educando a 200 monos del alma grupo. Todos reciben el beneficio. Si tú en casa cuidas a un perro, estás cuidando sin saber a los 200 perros del alma grupo. Le estás dando el mismo amor a todos y todos van a sentir lugar y van a responder con esa enseñanza y con ese beneficio. Fíjate en qué forma, perdón, en qué forma la, Dios, el divino, hace para que esos pobres infelices, que todos no son dichosos, todos sean dichosos. Uno solo que sea beneficiado, todos son beneficiados. Ahora, una cosa refrescante, ayer en el noticiero, ya terminando, lo que hicieron fue un fragmentito de nada. La señora que había criado para que después dejarlo en libre, ¿no? Sí. En cautiverio para dejarlo libre. Unos lobos, tres parejas de lobos, lo soltó y después ella vino al cabo del buen tiempo, regresó al lugar y no solamente la reconocieron como algo... Como benefactora. Benefactora, sino no solamente los que ella crió, sino todos los demás. Todos los demás. Porque era el alma grupo la que recibió el beneficio. Eso es un buen increíble. Y fueron lobos, pero animales salvajes. Sin embargo, sí, no domesticables, sin embargo. Dieron sentido de amor sobre esa persona. Fíjense, esa es una forma que Dios hace para que todos reciban el beneficio, porque tú no puedes tomar una jauría, coge uno solo. Sin embargo, todos reciben el beneficio. Es una forma de beneficio colectivo. Bien, ok. Pero cuando el hombre sale, y mi motivo de esta conversación es el egoísmo. Cuando el hombre, los animales están en el alma grupo, están disipados en una sola mente, son múltiples, pero cuando el hombre se hace individual, es decir, cuando el ser que está allí tiene un acto especial seguir al río, salvo una niña. Eso es por número de ejemplos, eso es porque es la primera mamá de bien. Muere o no muere, pero se tiró, se arriesgó por salvar a alguien que no era él mismo, no era un yoísmo, sino para otra persona. Eso se considera un acto espiritual, causal. Tuvo una vibración causal, creó una vibración causal, creó un ego. Inmediatamente se individualizó de los demás porque ya tenía vibraciones causales. Se quedó individual, ha hecho una individualización y le desciende el aspecto padre. Se convierte en un hombre incipiente, pero hombre, ya no un animal. De aquí en adelante va a tener un alma para él solo. No va a compartir el alma del alma grupo, ya es un hombre individual. Ahora, mientras que pasan los primeros años y las primeras encarnaciones, ese ser individual no tiene autoconciencia de su individualidad. Las primeras 100 vidas se las va a pasar explorándolo todo, pero cuando nace en la segunda 100 vidas, ya no se da, ya no, no coge un mango de la mata, hay que llevarse un saco de mango. Porque se ha dado cuenta que si se lleva un saco, no tiene que estar caminando tanto a buscar al otro día un mango. Se lleva todo de un grupo, eso es egoísmo. Y se hace egoísta cada día, más y más y más y más y más. Y llegando a las 200 vidas es una bola de egoísmo. Horroroso, horroroso de egoísmo. Qué egoísta, fulano, qué egoísta. Ves que se está separando. Él se está separando cada vez más de lo que fue en el pasado. Se está haciendo individual hasta que llega al final, a donde ya deben de llegar. Una vez que llega la última lección de la separación o del egoísmo, a eso se le llama sendero de ida. Se llama Paraviti Varga. Ya llegó el Paraviti. Entonces ya él empieza en el Nibriti Varga, en el retorno. Le va a durar el Paraviti hasta que lo aprenda todo. Y en verdad alcanza hasta las 400 vidas. En el Paraviti. Y después empieza en el Nibriti de retorno. Empieza a dejarlo todo, empieza a tener, eliminando las nidanas, y volvamos a las nidanas. Así que el Paraviti es aumentando la vibración de sus nidanas. Cuando llega al máximo, ya no tiene necesidad más, ya está saturada su alma, lo sabe todo, lo reconoció todo, fue todo lo separado, egoísta, todo lo separado que tenía que ser, llegó al borde máximo. Ahora viene en él Nibiriti. Es otra vez hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, con meditaciones hacia adentro, buscando el Dios interno, la verdad, dejando todo lo grosero afuera, dejándolo todo, hasta que se separa de los pares de puertas. Y puede tener el éxito. Es decir, vamos a continuar las nidanas, que son las causas de la siguiente encarnación. Hemos dicho entonces que Trishna es el deseo de nacer, de tener sensaciones. Que las vedanas son las percepciones de todos los sentidos. Que Sparsha era el sentido del tacto. Que necesitaban tenerlo. Era necesario el sentido del tacto. Tenía que sentirlo. Ahora viene el Chadayadana. Que es cuando el hombre se logra identificar con sus órganos de la sensación. O de la percepción. Uno por uno y los diferencia y lo llega al máximo. Educas el oído a ser musical. Educas el olfato, educas el tacto. Gustas de la seda, empiezas a tener selección del tacto, vas mejorando uno a uno estos estados. Este es el Chada Yatan, que es el estado en que el hombre va mejorando las percepciones táctiles y gustativas, olfativas, todas, de todos sus sensores. La personalidad que obtiene se le llama, dentro de las nidanas, porque tuvo que nacer para eso, se le llama que ha nacido como un Namarupa. ¿Namarupa qué es decir? Una personalidad. Es un Namarupa. Ha sido ya un Namarupa. Tiene una personalidad cambiante. Porque el ego necesita que tú desarrolles 700 encarnaciones. Y vas a tener que rotar por 700 tipos de vivencias diferentes. Fíjate tú, así que las vivencias corresponden a los rayos primarios del ego. El ego lanza un rayo primario y nace un niño. Muere y regresa el rayo primario y nace otro rayo primario y regresa. Con la característica que no siempre regresa en el mismo tipo de rayo y subrayo. En una personalidad tú naces con el rayo del 1-3. Eres un hombre de gran voluntad y de gran observación y de gran diferenciación que todo lo organiza. Un gran organizador de primer y tercer rayo. Después, empieza, y al mismo tiempo una mente muy abierta, porque el tercer rayo hace que tengas la mente maravillosa, la mente disciplinada, la mente organizada. Por eso digo que es el rayo del orden, de la organización, de la perfección, de la selección de las cosas. Ese rayo que es tan bonito que en los administradores, en los individuos que hacen las cosas, que le gusta el orden, ese orden. Bueno, el rayo 3. Pero en la siguiente encarnación no nace como 1-3, puede nacer como el 2-5. Es decir, es ya lleno de amor, pero en la ciencia. Amor, un amor, pero amor pasional por saber ciencia. 5. En la otra encarnación no nace 2-5, nace 3-7. Es decir, orden y ritual, más todavía, más selectivo. En la otra nace en el rayo 4, en el rayo de la armonía. En el rayo armónico, nace en la armonía, en todas las artes, en todo lo que es el orden del centro. El cuarto rayo es el del medio, el del gran equilibrio. El equilibrio, el que lo sopesa a todo y el que va hacia la armonía universal. Con un rayo primario o con un rayo secundario. Así que el hombre tiene que pasar rotando en la Tierra por los 7 rayos primarios y distintos rayos secundarios y tiene que saberlo todo. No olviden que el ego necesita saberlo todo del sistema hispánico. Y para eso se nace en el sistema hispánico, para saberlo todo. Y no vas a ser siempre del primer rayo, no vas a ser siempre del tercer rayo, no vas a ser siempre del séptimo rayo, no siempre en el ritual, no siempre en la ciencia, no siempre en el arte. Vas a tener que rotar los 7 rayos que tú tienes adentro, porque tú tienes los 7 rayos. Cuando un individuo llega a ser adepto, ha desarrollado los rayos todos. ¿Y cómo lo vas a desarrollar todo? Pues porque tienes que nacer en todo y llevarlo a la perfección. Te dice, ah, porque es un hombre, por ejemplo, llegó a ser un Buda. Vámonos a ir tan lejos, porque ya los Budas, además que puede ser de dos tipos, de primero o de segundo rayo. No hay Buda de tercer rayo. Pero los Bodhisattvas sí. En la séptima iniciación pueden hacer en cualquiera de los 7 rayos. En el primer rayo como Manu, en el segundo como Cristo, en el tercero como Maha Chohan. Chohan de los 5 rayos restantes de la ciencia, del ritual, de todo, de la armonía, de la belleza, de todo. Los 5 rayos. O sea, ese que tú tienes, porque llegas hasta el séptimo, hasta la séptima iniciación, con todos los rayos. Ya después tienes que variar, y tienes que variar porque la evolución actual que nosotros en el primer rayo tenemos, la Tierra vibra en el primer rayo. Esta Tierra en que estamos nacidos vibra en el primer rayo y vibra orgánico. La vibración es en fa natural. Acuérdense, fa natural. Vamos a ver, estas son, estoy hablando de las nidanas, y estoy diciendo a ustedes que el chadayavatana son los órganos de las sensaciones, que el kamarupa es la personalidad, el nama, namarupa. Entonces ahora viene viksnana. Viksnana es el perfecto conocimiento de todas las cosas. Tienes que llegar a saberlo todo, todo, todo, todo, al 100, no al 90, porque si lo sabes al 90, te falta por saberlo. Y el ego busca el 100, porque no puede ir desinformado. Acuérdense ustedes que toda la información que se logra tener a través de las personalidades, el ego la recibe, la acumula, y cuando todo es una maravilla, la pasa a la mónada. Porque en realidad, el ego es un vehículo de la mónada. Es el vehículo de la mónada que puede ponerse en contacto con las personalidades. La mónada va a ponerse en contacto con las divinidades de los hombres. Cuando el hombre logra su divinidad a través del ego. Cuando baja la gracia celestial, baja a través del ego. Viene de la mónada. Directo por el ego a la personalidad. El ego tiene que ser glorioso. Todas las iniciaciones que reciben los los seres del mundo, los que han logrado los estados iniciáticos de conciencia. Los estados iniciáticos de conciencia es niveles de conciencia por arriba del mental. Es el causal, es el intuicional y es el átmico. Estos estados, y después el átmico lo van a expandir hasta el máximo, hasta el mundo, a los estados únicos de conciencia. Son expansiones de conciencia, estos estados iniciados. Todos los seres que logran las iniciaciones, entonces pueden tener contacto directo con su divinidad. Pero antes no. Nosotros estamos, lo más que podemos es sentir las aprobaciones o desaprobaciones del ego. El ego no habla, el ego no piensa, pero percibe y concibe. Nosotros vamos a concebir a través del ego. Las ideas nosotros vamos a acumular en el mundo de las ideas. Nosotros vivimos en el mundo de los pensamientos. Pensamientos, reflejos de ideas bajados a través del ego. Bajan las ideas de los arquetipos, bajan al ego y las ideas bajan como pensamiento. El hombre se llena de pensamiento y cuando el pensamiento es perfecto, logra contactar con su ego. Para contactar con el ego, el hombre necesita salirse de la bipolaridad. Mientras que el hombre esté en la bipolaridad, está atrapado en la tetraxis inferior. Como hombre. Como hombre. Y va a estar como en el Namarupa. Namarupa. En los mundos del Namarupa. Este vehículo es Namarupa. Suelta en el Namarupa cuando suelta la bipolaridad. Y entonces el hombre puede unirse al ego. Un alma que se une al ego es iniciado. Así que las iniciaciones las va a recibir ¿quién? El ego. Nunca las personalidades. El juicio final que va a suceder cada X años, cada X ciclos en la Tierra, son momentos en que van a ser depurados una cantidad de seres que no avanzaron lo suficiente y van a ser sacados de la evolución. Dice que siempre va a suceder en la quinta subraza de la quinta raza. Así que estamos cercanos a cierta depuración. Pero los juicios finales, bajo ningún concepto, se va a enterrar el hombre. No hay ningún cadáver que saca de la tumba. Porque los juicios no es para los cuerpos, no es para la tetraquia, es para los egos. Los que van a ser juzgados van a ser los egos. Si el ego logró tener la evolución que se esperaba de él, el ego como un capullo, como un bulbo, que llegó a germinar del tamaño que se necesita, sí, que califica. Para la siguiente evolución, puede continuar con la evolución. Este se quedó un pequeño, no lo logró. Separo, que vaya a otra escuela. Habrá otros mundos, otros ciclos de enseñanza. Ellos van a vivir en Nirvana intercalentario, de una cadena a la otra, de una cadena a la otra. Es un Nirvana maravilloso. Bajo ningún concepto hay suplicio. Es un estado de expansión de conciencia en la conciencia del manucimiento. En las corrientes nirvánicas. Nirvánicas del manucimiento, habrán de dormir los sueños, intercatenarios, de una cadena a la otra. Eso sucede hasta que vuelvan a despertar allí. Bajo ningún concepto, los juicios finales van a ser de los hombres. Yo los veo y digo, si el día que se levanten los muertos de la tumba y el juicio final, no, nada más sucederá así. Van a ser los egos los juzgados, los egos. Y no juzgados para castigarlos. Sigue evolucionando en este plan porque sí, vas a sacarle sustancia a esto, vas a sacarle provecho a esta evolución. Pero mira, esto en el grupo no, porque no llega a nada. Hay que dejarlo porque no pasaron de grado. Hay que dejarlo tranquilo, no queda después. Todo el universo, todo lo que ustedes miren, cuando ustedes abran sus ojos, ese cielo lleno de estrellas, de constelaciones, todo, todo, todo, y lo que no se ve, vamos a decir, que hace falta telescopios muy altos para poder ver. Todo eso es un mundo de posibilidades. De posibilidades, porque son física cuántica, son del universo manifestado solar, quiere decir del séptimo cosmos. Todo lo que ustedes vean por ahí para allá es séptimo cosmos, y nosotros no tenemos visión para ver el sexto cosmos, ni ver el quinto cosmos, ni el cuarto cosmos. Nosotros no vemos los cosmos superiores, nada más que vemos el inferior y algunas cosas, porque nosotros de las materias nada más que vemos el sólido y el líquido, pero ya los gases no lo vemos, y los éteres menos todavía. Así que tenemos muy limitada la retina, que nada más que ven los cuerpos opacos estos, que reflejan luz, pero son sólidos y líquidos, más nada. Algunos gases, porque se pintan de colores, porque si no ni los vemos, salió un gas azul, verde, amarillo, no sé. Pero si es así transparente, no lo vemos. Nosotros no vemos el aire, lo sentimos, pero no lo vemos. La retina no lo capta, no lo capta. Así que no podemos valorar las materias porque no las veamos. Es importante. Los juicios son del ego. Son del ego. Vamos a continuar entonces. El Vijnana, habíamos hablado que era el perfecto conocimiento. Este perfecto conocimiento tenemos que obtenerlo. Si tenemos el conocimiento por la mitad, tenemos que seguir naciendo hasta obtener el 100% del conocimiento para poder entregar ese tipo de éxito al ego. El ego no se puede quedar con la mitad del conocimiento de las cosas, porque entonces ¿de qué le sirvió haber empezado en la evolución? La evolución tiene que ser hasta el final. Nada te obliga hasta el final. Después tenemos el samskara. Samskara es todo tipo de vibración en los mundos sencientes. Toda la vibración que tú tengas en los mundos sencientes. Los mundos estos de manifestación. Samskara son todas las ideas, todas las formas de proyección, de interpretación. Tú eres así, tú eres así, tú eres así. Tiene tantas vibraciones, los samskaras son diferentes. Porque no, tenemos similaridad tú y yo en la forma de ver las cosas. Tenemos parecido los samskaras, la forma de captación de los verdaderos, esas vibraciones. Así que acuérdense que son acciones en los planos ilusorios. Los pensamientos son acciones. No crean ustedes que la acción solamente se produce por las palancas físicas del cuerpo denso. Las emociones son acciones, pensamientos acción, todo lo que mueva la materia es acción. Movemos el pensamiento, movemos la materia mental de quinta dimensión. Movemos los sentimientos, movemos la materia de cuarta dimensión. Movemos la materia física a través de los impulsos. Quiere decir que cada vez que tú muevas o desplazas la materia hay una acción. Por eso se dice que samskara es acción de los planos ilusorios. De cualquiera de los planos ilusorios. Todos los planos solares son ilusorios. El séptimo cosmo entero está envuelto en mar. Y precisamente está hecho, porque ustedes creen que los isvaras solares han creado y han permitido el mayado, el maya, los mayas. La ilusión. ¿Por qué las verdades fraccionales? Nosotros no podemos ver la verdad absoluta, sino la verdad fraccionaria, como así jorobada, pequeña y fraccionaria. Va a ir escalando. Porque nosotros no tenemos estado de conciencia para ver tal y cual es la verdad. Tenemos que ir ascendiendo lentamente a través de nuestros samskaras. Tenemos que ir adelantando paso a paso por los samskaras hasta hacerlos luminosos. Pero la verdad es fraccionaria porque nos da enorme resistencia. Estos son los mundos de la resistencia. ¿Tú sabes para qué la resistencia? Para que te esfuerces. Porque el músculo crece cuando hay resistencia. Y la resistencia no puede ser tan grande que te raje el músculo. Tiene que ser dosificado. Estos son mundos dosificados de resistencia. Nosotros vivimos en los mundos de las adversidades. Estos son mundos de las adversidades. Mundos de avidia. La palabra avidya quiere decir desconocimiento de la verdad. No sabemos la verdad, vivimos en la falsedad, en la avidya, en el maya, en la ilusión, en la gran resistencia. Los mundos etéricos, los mundos enteros etéricos, son menos resistentes que los mundos densos. El mundo denso es más fuerte. Los mundos astrales son menos resistentes que los etéricos y menos que los densos. Los mundos mentales son de poca resistencia. Y los mundos búdicos son maravillosos. Casi no hay resistencia. Por eso que la mónada podía vivir en los mundos anubhavaka, pero no podía vivir en los mundos átmicos, porque ya era mucha la resistencia para ella. Y mucho menos en los mundos sólidos. ¿Eh? Baja entonces las personalidades. Baja el ego y después las personalidades, porque no puede, porque tiene una gran resistencia. Estos son mundos de enorme resistencia. Y la resistencia está para formar los músculos del espíritu. La dosificación. Dios no da pesos fuertes a espaldas débiles. Se lo dosifica. Es dosificable. Poco a poco, lentamente, para que el ser vaya ganando la fuerza que necesita. Una gran precipitación de fuerza lo aplastaría. Todo es dosificado. Todo es así en toda la creación. La leche de la madre a los recién nacidos, es en pequeña dosificación, hay una emulsificación de las grasas. No sale la grasa pura. Las primeras lactancias de los animales es una pequeña cosa que no acaba de ser leche. Es una sustancia proteica de profunda proteína que mueve los intestinitos del animal. Los mueve, pero es dosificada. Después empieza a hacerse más espesa la grasa, más espesa, hasta que llega a ser grasa pura, como la vemos flotar en las mantequillas de la leche, sin hacer nada, flota solo, porque está muy poco emulsificada. Pero está bien emulsificada en el calostro, que es la primera leche que no acaba de ser leche, sino es una dos. Todo lo dosifica el Señor, todo está dosificado. Y a nosotros la resistencia. Se nos pone en el mundo de máxima resistencia. Por eso cuando en la cadena lunar, los llamados pitris solares, los pitris que fueron los seres animales que llegaron a ser hombres, se individualizaron en la luna, los que lo lograron en el planeta más denso, se consideraron los más aptos, los egos más fuertes, los mejores formados. Se formaron de esos animales los egos más fuertes. Hoy en día los 24, que son los grandes instructores de toda la humanidad, porque tienen egos poderosos, mentes poderosas, formadas por la gran resistencia de la tercera cadena, en su planeta 24. Recuérdense que el último planeta 25, que es el más denso de todos los planetas. Nosotros estamos también en el mismo planeta 25, pero de una cadena más fuerte todavía, porque esta es sólida. Esta es densa, pues. Así que sepan que nosotros vamos a ser en distintos tipos de planetas a medida que lo necesite los esquemas de evoluciones que nosotros hemos enseñado a ustedes. Fíjate que las rondas van bajando, llegan hasta aquí y después van subiendo. Y después vuelven a bajar y vuelven a subir, vuelven a bajar y vuelven a subir, y cada vez bajan más hasta que llegan a donde tienen que llegar. Pero no es un descenso continuado, ¿no? Descenso y descanso, descenso y descanso, descenso y descanso. Descenso y descanso y descenso. Ya después empieza el descanso así, y vas elevando hacia arriba. Fíjate que hasta las cadenas son con descanso y con dosificación de la resistencia. Estos son mundos de enorme resistencia. Por eso la oportunidad que tienen los hombres que nacen en el planeta 25 de la cuarta ronda, de la cuarta cadena, tienen la posibilidad única en todo un esquema evolutivo de esta misma encarnación pasar directamente al divino. Hacer el grande esfuerzo para pasar directo. Si nosotros tomáramos en serio la vida, en serio es no fallar, no falletear, que hacemos nosotros constantemente. No, después, estoy muy cansado de tanta rectitud, estoy dando un chance. No te des un chance. No te lo des, estás en el momento de no darte chance. No te des ningún chance. Toma lo más que tú puedas, la seriedad mayor que tú puedas, y ve en ascenso, que todas las fuerzas te van a subir. Porque aunque no lo sepan, el ascenso es más fácil que el descenso. Nosotros somos divinos, nosotros venimos de arriba. Las mónadas, cuando fueron imbuidas para que vinieran para abajo, muchas se negaban y volvían para arriba porque les costaba trabajo vivir. El mundo tan horrible, tan desesperantemente densos. Y llegaron hasta aquí, hasta donde estamos nosotros. Un sufrimiento extraordinario, pero para irnos para arriba es rapidísimo, es que regresar a casa. Es regresar a casa. Por tal motivo no se querían que dejarlo todo y regresar al Padre es muy malo, es buenísimo. Es buenísimo, es soltar la carga sin soltar la responsabilidad de lo que tú tengas. Tú eres un ser que tienes que ir. Fíjate que nunca llega el capitán solo al Padre, va con su problema. Una gran legión de hombres, jamás. Francisco de Asís llegó a Dios lleno de adeptos y de arate y de iniciados de tercera y de segunda y de primera iniciación, seres comunes y corrientes a quien él le prodigó la bendición de las emanaciones del Espíritu. Él le hizo sentir con vibración simpática el amor del Padre, la libertad del Espíritu, y los hombres no pudieron por menos que ir con él. Fíjate si era así, que los animales le hacían coro cuando él entraba en oración. Los animales le hacían coro porque sentían las vibraciones del alma de un gigante como Francisco. Cuando la destruyen el templo, tantas cosas. Y sin embargo, todos se unían a él sin saber por qué y se iban con él, lo dejaban todo. Y hacía lo que decía el Señor, déjalo todo y ven conmigo. Y regresa. Y era tan sencillo después que se va, ya que se suelta todo, que ya lo dejaste todo. El ascenso a Dios es rápido, porque tú eres de allá, tú no eres de acá. Estos son mundos falsos, mundos equivocados, mundos falseados. Aquí no está la realidad. Todos no vivimos en la realidad. Estos son mundos muy difíciles de mantener. Vivimos en ellos porque hacemos enorme esfuerzo por estar en ellos. Si soltáramos el esfuerzo, si soltáramos los amarres, nos iríamos como el globo lleno de gas hacia el cielo, porque no podemos aguantar esto. Porque esta no es la realidad más allá. Y así lo dicen los tratados. Entrar en la realidad, más estos son mundos manifestados, ilusorios, mayáticos, maya, donde la verdad está invertida y fraccionada. Bueno, veamos entonces qué cosa es avidia, que es la última de las nidades. Avidia es precisamente la ignorancia, por eso nacemos en los mundos de la manifestación, porque no sabemos nada y tenemos que aprenderlo todo. Por eso estamos aquí. Esta es avidia, el mundo exactamente de la ignorancia. Nosotros somos ignorantes, avidia es ignorancia, desconocimiento de la verdad. Bueno, aquí se termina la nidades. Sí, ¿cómo? Comenzamos con un adepto, por los adeptos que ha habido. Se supone que ellos controlan todo ese conocimiento y por ejemplo saben de medicina, de ciencia, de música, de pintura. ¿Cómo se llama el de la Rodaki? ¿Cómo se llama aquel? Lara, aquel. Es la que se la sabe toda, vamos a decir, la facultad de medicina, de ciencia, de los planetas, todos. Nosotros vamos a ver. Estos estudios se han hecho para los estudiantes que quieran de verdad hacer el esfuerzo, a los que quieran de verdad hacer el esfuerzo. Vamos a ver aquí nosotros lo que se llama Chaturjón. Este nombre es un nombre sánscrito, también como todos los nombres se le conoce así, porque es que son las causas. Se ha enseñado que un adepto, aquellos seres que llegan a la quinta iniciación, no es que se lo sepan todos, sino que tienen la capacidad, la facultad, de cuando concentran su atención en determinado punto, en determinada disciplina, son capaces de asimilarlo todo. Pero no es de imaginar que tengan una bolsa así de un carro, una bolsa que contiene todo. Es que tal vez no te entendí con lo que me estabas diciendo. Pero seguro que no te había entendido con exactitud. Contestas tú porque no me. Son capaces de. Tú le preguntas, como te dije ahora. Si viene otra vez a preguntar algo sobre cómo se hace el hierro, él podría enfocarse en eso y ya te la contesta. Bien, es lo que dijo, él te entendió lo que tú quisiste decir y yo no te entendí. Mira, el asunto es lo siguiente, que la capacidad una vez establecida es la formación de vehículos de conciencia. El hombre está lleno de vehículos de conciencia inactivos. Pero cuando un adepto lo pone en actividad, ya nunca más dejan de estar. Y tienen los poderes propios. Yo les había hablado a ustedes de cuando un individuo podía tener poderes, actividades de niveles de conciencia en los vehículos de conciencia, por ejemplo, cúbicos, cuánticos, tenía los sidis mayores, tenía el poder llamado sidis mayor, que yo acabo de decir en la reunión anterior, ¿cómo se dice? Es el individuo que tiene nivel de conciencia en alma. Este individuo con niveles de conciencia en alma está en el adeptado. Es decir que un arat todavía no tiene nivel de conciencia en alma, pero el adepto sí, de quinta iniciación, sí tiene un nivel. Acuérdense que en el plano álmico nosotros tenemos 4 subplanos. El séptimo subplano, cuando se domina completo, te conviertes en adepto. El sexto subplano, cuando se domina completo, te conviertes en mahat. El quinto plano, de abajo para arriba, digo el sexto, cuando lo terminas completo, te conviertes en un bodhisattva. Y el séptimo y último, cuando llegas a completar completo con todo el conocimiento al final, te conviertes en Buda. Pero si se trata de un arat, que está, de un adepto que está en el primer subplano, dominando el primer subplano, y ya lo logró porque recibió la quinta iniciación, este ser tiene los poderes de Atma y tiene los siddhis mayores. Y a través de los siddhis mayores, él tiene la voluntad de saberlo todo. Él puede obtener el conocimiento de la universalidad, la conciencia del planeta. El planeta posee una conciencia formada por todos los seres que gravitan y viven en él. Toda la gran fraternidad blanca, pues conoce una enorme cantidad de conocimientos de todos los planos. Y está formando una capa alrededor de la Tierra de ese conocimiento, donde están los arquetipos logrados por ellos. Un adepto puede lograr llegar a esos arquetipos que están plasmados ya en los planos átmicos. Entonces saber todo lo que se le pregunta de una cosa. Exacto. Si ahí no encuentran la verdad, pueden buscar en la mente del mejor proyectador del conocimiento que existe en la Tierra, el más avesado, y lo está, inmediatamente lo pone. Si tú le haces la pregunta a un adepto de algo muy especial que él no domine, le proyecta su mente, capta en el área donde él ya es un adepto, el conocimiento de la mente de cualquiera y la toma y te lo dice. Es decir, los adeptos tienen esa facultad, ese siddhi mayor, de poder hacer este tipo de análisis de este tipo de sabiduría. Los maestros, cuando no conocen un conocimiento y le preguntan de algo que no saben, inmediatamente toman este poder. Buscan, al instante te dicen todo, todo, todo, todo, por sabiduría omnisciencia. Eso se llama omnisciencia. Han alcanzado la omnisciencia. Para alcanzar la omnisciencia, tienen que ir a los lugares donde existe la omnisciencia. Pero ya tienen los vehículos logrados de la omnisciencia y van a ir lo que hay. Es decir, nuestro poder pensante. No tenemos como mente inferior, tenemos que ser educados en la universidad y coger los pensamientos de otros hombres y memorizarlo y razonarlo hasta hacerlos nuestros. Este es el conocimiento mental prestado que tenemos. Pero el de la omnisciencia es la verdad nata en su nombre. Por eso son omnisciencia. Perdóname, pero no te había entendido. Un ejemplo muy gráfico, vamos a decirlo así, es por ejemplo, no es de suponer que todos los adeptos conocen todas las lenguas, todos los idiomas que se hablan en el planeta. Ese no es el caso. Pero si a él es necesario aprender el idioma que se habla en Finlandia y se concentra, inmediatamente se convierte en un lingüista supremo de esa lengua. Sí, por este poder. Creo que es un ejemplo que ilustra. Él no tiene en su archivo mental todo el conocimiento. Tiene capacidad para llegar al conocimiento. No sé, sí, ya obtuvo la omnisciencia. Bueno, vamos a ver el Chatur Yoni. El Chatur Yoni, que describo yo ustedes ahí para que entiendan, por lo menos que existe ese concepto. Son las cuatro formas en que se puede lograr nacer. Nosotros habíamos hablado de las causas del nacimiento. Vamos a ver cómo se nace. Hay cuatro formas especiales. Son más, pero vamos a decir las fundamentales. Los primeros cuatro son, la primera, nacida de matriz, por parto. Esos son los mamíferos. Todos los mamíferos, incluyendo las ballenas, incluyendo los delfines, todos los seres que aunque sean de acuáticos, pero que son por parto. Y que crían por mama, son mamíferos. Este es el primer tipo de nacimiento dentro de lo que se incluye el hombre. Y los animales de la tierra, más adelantados, los animales que se están individualizando. Se dice que hay cinco animales que se individualizan en la tierra y que hay dos desconocidos. Esos dos desconocidos no hablan de ellos. Y nosotros tenemos cierta impresión, pero nosotros no podemos darlo por dado. Porque son en realidad seres nacidos en la tierra. Acuérdense que el hombre, si ustedes estudian la forma de los rayos, los siete rayos, van a darse cuenta a través de la lectura de los siete rayos que hay un rayo para, hay un animal para individualizar los hombres de cada rayo. Yo estaba leyendo la obra de los siete rayos que tenemos aquí y mencionan, por ejemplo, más o menos en esta forma, el rayo primero y el rayo segundo no dicen el animal. El tercero dicen que es el elefante. Que el cuarto es el mono. Que el quinto rayo es el caballo. Que el sexto rayo es el perro, es el de la devoción. Y que el séptimo rayo es el gato, es el ritual. Es diferente a como yo lo estudiaba en La Habana, cuando yo estaba en La Habana, que decían que el cuarto rayo era el gato. Y yo lo veía tan lindo porque yo decía, bueno, los gatos son suaves, caminan con mucha armonía y son bellos, son artistas. Pero en verdad que las magias rituales de todo Egipto, bien, son el gato. Para todos los fenómenos mágicos de magia ceremonial, así que yo me caigo ante eso, parece ser que acá. Sí, no, un sí, poquito sí, más, sí. Más yendo un poco más en eso, ¿no? Yo tengo un libro en la casa, incluso lo trata aquí, sí. Que menciona que en el Egipto antiguo el gato era elevado a un nivel de animal sagrado, como decía la vaca en la India. Claro. Cuando en una familia se moría un gato, los hombres se afeitaban las cejas. ¿Oye? Qué cosa más rara esa. Y en Egipto se ha encontrado, sí, una cosa bien rara, como señal de luto, se afeitaban las cejas. Y en Egipto se han encontrado, los momificaban y los enterraban como la verdad, como contaban. Sí, cosas. Y hay cementerios de gatos nada más en Egipto. Sí, sí, porque es que era específicamente para la mayoría, eran magias ceremoniales, entonces por ese motivo es así. Ahora, sí. Es conveniente que no se tome eso que se acaba de expresar como un conocimiento absoluto, porque es dado por Ernest Wood, que fue un autor teosófico, pero no fue dado por una Blavatsky, ni por un Jinarayadasa, ni por un Taine. Es un escritor muy conocedor de teología. No podemos asegurarlo. O sea, pero bueno, que yo le mencionó es lo que afirma Ernest Wood. Otras fuentes que yo he conocido han dicho distintos animales. Por eso me ha pasado. Se consideren. No, pero bueno, yo leí, no, no fue un libro de teosofía, fue un libro soviético de zoología. Sí, un libro de animales. Bueno, vamos a ver. Hemos visto que las cuatro modos de nacimiento, el nacimiento por parto de los mamíferos. El otro es el nacimiento por huevo. Este nacimiento por huevo corresponde más bien a las aves, a los reptiles y a muchos insectos. Hay otro nacimiento que nosotros conocemos, que es el conocimiento por humedad, en la humedad. El conocimiento de las amebas, los desplazamientos ameboideos, la forma por fisiparidad, que se dividen en distintos seres. Las células se dividen por fisiparidad en dos, dan nacimiento a células distintas. Todas estas cosas de los organismos nuestros es por fisiparidad. Existe también por yemación. Nosotros vemos las rosas, cogemos una yema, la sembramos y nace y crece por yemación. Existe otro que es por trasudación. Este de trasudación no lo vemos nosotros, pero sin embargo en la doctrina secreta se dice que los primeros hombres de la tierra, de la primera reproducción, era por trasudación. También eran conocidos la trasudación como nacido del sudor. Se le formaba sobre el cuerpo del hombre, no era asexual, no había sexos. El hombre sentía, se le formaba una producción como una tumoración, se la hacía grande, se le iba desprendiendo como una verruga y caía. Él seguía su camino porque era un hombre muy primitivo y aquello crecía y crecía y crecía, ¡pam! Y nacía un hombre ahí. En la época esa de masa. Lemuriana. La época de la Lemuria. Las primeras subrazas lemurianas, no olviden que las primeras tres subrazas lemurianas eran etéricas, pero en la tercera, la mitad de la tercera se fueron convirtiendo en densas, porque los seres, los hombres etéricos, debido a que fueron poniéndose en contacto con la materia grosera, con los polvos del aire, el aire mismo, el agua, la humedad, se le fueron interpenetrando en sus propias sustancias etéricas, lo fueron plasmando hasta que llegó a ser plasmado. Y esos primeros seres plasmados se reproducían por yemación y por exudación, por las gotas de el sudor. Le decían locos del sudor, la doctrina secreta, y así era la forma. Después vino la forma de reproducción sexual, bipolar, es decir, eran hermafroditas. Ellos parían solos, constantemente, de ellos mismos, constante, cada X tiempo, parte, nacían muchachos, no era reproducción sexual. Después se dividió el sexo en dos y nacieron los hombres y las mujeres. Fue cuando hubo la división del sexo, como tú lo ves ahora en forma de gametura diferenciada. Pero no obstante lo cual, todas estas reproducciones existen en los distintos reinos de la Tierra, que son varios. El humano es el único reino de la Tierra. Y la reproducción es para todos los reinos de la Tierra. Existe también otro que era por súbita autotransformación. Esa le decían que es la reproducción, decía así, de la reproducción de los bodhisattvas, de los seres iniciados, que es lo que nosotros después vamos a ver como en realidad precipitación. Se precipitaban, la Baki decía que de súbito se le precipitaban los instructores, que ella se asustaba. Y era físico. Voy a la mano, yo, ¿no? Físico, era por precipitación. Pero bueno, la precipitación no es una forma de reproducción porque era transitoria, igual que son los mayabirú. La forma mayábica en que se forma el hombre, puede estar varios días con ustedes, si toca algo, deja la huella digital, puede ingerir alimentos, puede tener una vida normal, con un cuerpo denso, pero igual que se manifiesta, desaparece. En realidad yo les escribí a ustedes aquí, dice, por la creación de mayabirupa, o cuerpo ilusorio, mas no es en realidad esto una forma de nacimiento, pero sí de existencia transitoria. Para que no se diferencie, para poderla diferenciar de lo que en realidad son el chatro chon. En realidad sí. Lo que crean es un vehículo para andar en un mundo material. Es de momento. Una necesidad de... Como quien dice, bueno, déjame agarrar un avión para que... Sí, sí, hay muchas veces que los hombres caen en accidentes graves y los salvan. Lo sacan de aquel accidente y nunca se sabe por qué fueron salvados. Y fue un mayabirupa de un gran ser que lo sacó. Eso no crean que es tan infrecuente, es mucho más frecuente de lo que ustedes pueden imaginar. Es mucho más frecuente de lo que nosotros podemos imaginar. Lo que pasa es que se mantiene en silencio y la gente habla muy poco de eso. Y hay veces que la gente se pasa en la vida sin saber quién lo salvó, quién fue aquella persona que le hizo tanto beneficio. Y yo conozco hasta ejemplos de personas que le ha pasado. No es que yo lo supongo. Bueno, pues estas son las formas del chapullón. Yo no sé si a esta hora me convendría para ustedes empezar un nuevo tema. Yo tengo otro tema. Pero háganme preguntas. A mí me interesa ahora de todo esto, me pregunto porque es bastante largo. Sí. Elena Petrova es un adepto. ¿O no? Ella es una iniciada de alta iniciación. Ella era un arat hasta aquí, conocido. Es un arat. Yo no sé si logró la iniciación adentro en esa última incarnación. ¿Ella ha vuelto a recanar? Era un arat, ¿eh? Ahora ha vuelto a recanar. Dice lo que en el pasado oía yo hablar de este tema, que ella sí, tienes que irte ya. Ah, deja su habilidad. En el pasado se decía que ella había hecho el intento de nacer a través de cuerpos abandonados de hombres que habían fallecido, pero que eran, como ella tenía una vibración tan elevada, los cuerpos estaban tan burdos, la vibración. Acuérdense que cada cuerpo tiene una tónica individual. La tónica individual del hombre es importante. Entonces, con una tónica muy sutil, tú no puedes entrar en un cuerpo que tenga una tónica muy densa porque hace vibrar. Vamos a decir un misterio, hace vibrar ese cuerpo de una manera, de una frecuencia tan grande que le puede producir la muerte. Y hace daño. ¿Ah? No te entendí. Entonces, fíjate, nosotros vemos que, no, es que no está bien entendido. La vibración de nosotros en el aura es la vibración que tenemos en cada célula. Cada célula de nosotros está orientada en una inclinación kármica. Esa inclinación kármica da la tónica individual. Esta tónica individual se nace de encarnaciones en encarnaciones. La tónica individual que yo tenga en esta encarnación es la misma con que voy a nacer en la próxima. Es parecida a la unidad, pero en este caso es tónica individual. Hace que tenga una orientación, es la brújula la brújula que orienta a la célula en dirección especial, en una dirección, o hacia un lado o hacia lo divino, pero o bien hacia lo torre, es la orientación de la célula, la orientación kármica de la célula. Esa vibración tónica tú la traes en los vehículos internos, al apegarte en un cuerpo denso, o bien ya nacido de un hombre que dejó el vehículo y se quedó muerto, y por alguna razón especial ella podía darle vida, hace como levantar al joven del ahogado, por ejemplo, sacudir. Entonces la que nace allí es la vaca, que no sería el hombre, ya el hombre murió y se fue. También este ejemplo fue el que hizo el Cristo con Jesús. Eso es. Jesús terminó su encarnación, que recibió el arratado, donde llegó a Arat. En ese momento, ganando el arratado, el cuerpo le sobraba. Y entonces lo tomó el Cristo, que era su maestro, y ahí se convirtió en Jesús Cristo. Usted me ha adivinado la pregunta. ¿Y hasta ese exacto, en Jesús? Ese momento se convirtió de Jesús en Jesús Cristo. El Cristo habitó 3 años en el cuerpo del maestro, del discípulo, dando las enseñanzas de Jesucristo. Y en la transfiguración que hizo fue cuando se dejó ver tal y cual era, con sus resplandores en el aula. Que los discípulos vieron a un ser diferente, de ojos claros, ojos azules, claros, muy claros. Dicen que él no tiene los ojos azules, sino es un color hacia el mal. Un verdadero Cristo. Hay muy pocas personas que nazcan en la tierra con ese color en los ojos. Sin embargo, habitaba el cuerpo de Jesús durante las clases, que era un hombre por su raza de ojos negros y pelo negro, siendo él de pelo claro, Pero bueno, no obstante lo cual, él vivió 3 años en el cuerpo de Jesús y se convirtió en Jesús Cristo. Y después, pues, después que lo crucificaron, él volvió a meterse en el cuerpo de Jesús y se fue de Jerusalén. Bueno, él hizo su labor, tenía que hacer una labor de 3 años, la hizo. 3 años allí. Sí. Y la hizo. Ahora, déjeme decir, los seres que hacen esta toma, como lo que se cuenta, tomaba los cuerpos de los hombres, los habitaba durante un tiempo y se le enfermaba, no la soportaba, la vibración tónica de su vibración áurica era tan fuerte que las moléculas y las células de su cuerpo no la soportaban. Se enfermaban, y así estuvo hasta que por fin en un cuerpo de un anciano, un sacerdote, muy viejito, bien viejito, pues ella pudo estar en ese cuerpo. Parece que sí estaba más tónico con ella y pudo. Esto es todo, entre comillas, hablado, porque se dice, nosotros no podemos saber eso ni preguntar semejante cosa a nadie. ¿Quién nos va a responder de esta cosa tan bella? Pero sin embargo, una realidad. Durante años se ha sabido que esa transmigración de la conciencia puede ocurrir de un hombre elevado, iniciado, en un cuerpo de un hombre no iniciado, para someter una tarea, a realizar un acto o necesario. Es posible. Parece una transgresión, pero está dentro de las disciplinas de la ley. En el cuerpo de Jesucristo no pasa eso, porque si es un hombre contra el abuso. En el cuerpo que Dios quería Jesucristo cuando estuvo aquí en Jerusalén, ese cuerpo tenía mucha evolución y ahí podía montarse un cuerpo. Fue un cuerpo muy preparado. Fíjate que Jesús, para nacer, los adeptos, vamos a decir, un ser que estaba ganando iniciaciones, busca tener un mapa genético por parte de los dos, de padre y madre, que le permitan la depuración capitular y nacer en un vehículo que sea de alta frecuencia vibratoria. Como por ejemplo, los músicos buscan las familias musicales, porque los mapas genéticos de los músicos tienen una sensibilidad a la música que no lo tienen los hombres padres de leña del monte. Estos que se han dedicado por años y por años y por generaciones a la música tienen una sensibilidad genética, y son cuerpos idóneos para nacer en ellos los músicos. Por eso que la familia de los Beethoven nacían familias uno de los otros. Todos nacían buscando ese estado de filogenia. Bueno, muchachos, se me acaba la hora, que yo creo que tengo que dejarlo. Los demás temas, poco a poco. Ya.